Les mando dos audios que grabé hace unos días, el 1 de noviembre, en Bariloche. Estuve recorriendo algunas comunidades mapuches y el 1 de noviembre me encontré en Bariloche con Fernando Jones Waller, hermano del Lonco Facundo, que está preso, y con su madre también, contando un poquito la situación de Facundo y la situación allá en el Lof Cuyamen. Y bueno, contando un poquito cómo está la cosa por allá. Ahí van los audios. Un abrazo grande. Fernando, ¿puedes contarnos cómo está en este momento la situación en el Pulov? Bueno, la situación es como que ya se ha digerido un poco la angustia, la impotencia, el dolor, el sufrimiento, y lo que ha hecho es solamente fortalecer. O sea, cada obstáculo que nos toca atravesar nos genera solamente fortaleza, convicción, firmeza, porque la vía de la verdad, la lucha por la vida, es el camino de toda la humanidad. Es el camino que vamos a seguir desde donde nos toca como pueblo mapuche, acompañados también por la gente no mapuche consciente que tiene bien en cuenta cuál es el enemigo y contra quienes atentan contra todos los sectores de los pueblos oprimidos. Y así sucede históricamente con los pueblos originarios. Con esa claridad, con ese pensamiento, la comunidad sigue firme en el territorio. Y bueno, las comunidades también se siguen acercando, se siguen solidarizando y articulando en la defensa del territorio, que es una sola, ¿no? En este momento están atacando a las Pulof en Resistencia de Cusam, en la comunidad Vuelta del Río, entre tantas otras cerca de la zona, pero tenemos bien en cuenta que están viniendo por todas las comunidades, así como por ejemplo Pillán Mahuisa, que una de sus miembros, Moira, sufrió amenazas también. Entendemos que la fortaleza que podemos llegar a generar entre nosotros es la única defensa concreta que vamos a tener ante este sistema que día a día viene avanzando fuertemente. Fernando, ¿cómo está la situación de tu hermano Facundo? Bueno, se sigue cargando de ilegalidades. Desde el momento que fue detenido ilegalmente, se han ido sumando diferentes irregularidades e ilegalidades a este segundo proceso judicial. Ya se han agotado todos los plazos de las leyes que el Estado Wincca invoca, y a pesar de eso siguen pasando los días. Todavía no se sabe si va a intervenir, si va a llevar adelante el juicio Gustavo Villanueva o Guido Tranto, y todavía no ha confirmado las pruebas que han sido entregadas por parte de la defensa. Es decir, la ilegalidad se sigue perpetuando minuto a minuto con la detención ilegal del Lonco. Y bueno, ante todas estas situaciones es que también nosotros estamos instando a organismos internacionales a que puedan hacerse parte de estas denuncias que estamos llevando adelante para intentar revertir esta situación, esta persecución política, encarcelamiento, represión y bueno, desaparición, como lo que sucedió con el amigo Santiago Maldonado. ¿Sigue gendarmería en la entrada del Pulov o está más tranquilo ahora la cosa? Si bien no se encuentra ahí próximo a Pulov, se encuentra en toda la zona. La Patagonia está totalmente militarizada. Bueno, los controles de ruta, esta militarización se ve no solamente en cercanías de la comunidad, sino en los pueblos, aunque sean pequeños, y las ciudades más grandes de la zona, se ve el nivel de militarización que está llevando adelante el Estado. ¿Cómo te parece que pueda ayudar la gente que está consciente de esto y está queriendo dar una mano? La ayuda que puede dar toda la gente es mantenerse activamente, usando todas las herramientas que tenemos cada uno a nuestro alcance. Esa es la única vía que veo ante tanto atropello, ante tanto también, ante tanta estigmatización de parte de la gran mayoría de los medios que tanto daño le han hecho a lo que es la desaparición de Santiago, pero previamente también con esa campaña de estigmatización. Por eso yo siempre repito que los medios de comunicación también son culpables de que hoy no esté con nosotros Santiago Maldonado, porque ellos han sido los que han creado esta ilusión de un enemigo interno, esta ilusión de inseguridad, toda esta gran mentira que han sostenido para hoy en día intentar avalar y seguir encubriendo la impunidad con la que el Estado se maneja ante esta situación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Mari, compuche, Chehuala María Isabel Pinguén, Tañito Bunfuri, los Chihuahuameos, Tañico Palme, Nahue Huapi Cuchena, Nahue Huapi Cuchá. Bueno, soy de Bariloche, soy la mamá del lonco Huaychafe Facundo Johnny Huala. Aquellos ancestros. Preso en la cárcel de Esquel, en la unidad 14, injustamente secuestrado por el Estado argentino a pedido del Estado chileno. Y con mucha preocupación por todo lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Porque fue el presidente Macri con la presidenta Bachelet que se juntaron, pusieron en agenda la cuestión mapuche y acá salieron a cazar mapuches y se equivocaron y agarraron a Santiago Maldonado. Pero allá en Chile hicieron la operación Huracán, donde hubieron muchos detenidos, los tuvieron que dejar en libertad por orden de la Corte Suprema de Chile. Y bueno, acá hay mucha persecución. Van contra el pueblo mapuche porque defiende la tierra, porque no permite hidroeléctrica, minera, el fracking. Entonces, eso hace que se le corten sus negocios. Muchas gracias. Gracias a usted.